empezó cuando empezó la elección de decano. Sucedieron los tres llamados. En ninguno de los tres llamados se alcanzó el quórum necesario. Pero sin embargo, en el último, que fue el miércoles pasado, se llevó a cabo de todas maneras la elección. De esta manera se violaron varios puntos del estatuto de la universidad, ya que se sesionó por más de que no hubiese quórum. El quórum, para los no entendidos, digamos, es la mayoría simple de los miembros, que quiere decir la mitad más uno de los 16 que forman parte del Consejo Directivo. O sea que tenía que haber como mínimo 9. Eso no se cumplía, ya que había 8 presentes nada más. Así que en ese punto se violó, por el primer punto, digamos, en donde se viola el estatuto. Claro. Se sesionó de todas maneras y se violó nuevamente el estatuto al llamar a los consejeros suplentes para completar el quórum. Ahí el estatuto es claro y dice que el único momento en que se pueden incorporar los consejeros suplentes es en caso de empate. Nosotros entendemos, y creo que hasta cualquiera lo puede entender, que no puede haber empate si no hubo una votación, y mucho menos si no hubo quórum en ningún momento. Claro. Desde el vamos está siendo ilegítimo esta elección, porque al no llegar al quórum no hay forma. Ilegítimo, claro, ilegal. Sí, o sea, si no hay quórum, directamente no hay sesión, o sea que mucho menos se puede elegir decano. Claro. Lo que pasó es que se eligió de todas maneras, ilegítimamente, solamente con 8 consejeros que realmente estaban ahí ocupando sus bancas, y después se llamó a los consejeros suplentes que no deberían haber estado ahí en un principio, y se eligió por unanimidad al doctor de la Bédova como decano. Nosotros entendemos que esto fue un fraude y nos organizamos a partir de eso. El centro de estudiantes, la conducción del centro de estudiantes de nuestra facultad no tomó cartas en el asunto, sino todo lo contrario, fue parte de la votación fraudulenta, por lo que entendemos que de alguna manera estuvo apoyando este fraude y es más, lo sigue defendiendo hasta el día de hoy. Nosotros nos organizamos tanto el pelo de Einstein, al que pertenezco, como la Chilo Zaragoza, el Partido Obrero y un grupo de estudiantes independientes de 15, 20 chicos que ante la indignación se organizaron y se pusieron a hacer algo para que esto cambiara. Así fue que se llevaron a cabo ayer asambleas de todos los claustros, particularmente en la de estudiantes, participaron 300 compañeros de la facultad y entre todos decidimos marchar al rectorado para exigir la nulidad de la elección y en caso de no obtener una respuesta positiva en ese sentido, tomar la facultad. Y así fue, fuimos a rectorado, una movilización de 2 cuadras de gente de la facultad en la que participamos tanto estudiantes como profesores, como graduados y no docentes. Marchamos hasta rectorado y nos atendió Patricio Lorente, que es el prosecretario general, y la respuesta fue bastante desilusionante, digamos, porque primero dijo que no estaba al tanto de los detalles de lo que estaba pasando en Exactas. La verdad que todos sabemos que lo que está pasando en Exactas en este momento es lo más importante que está pasando en toda la universidad. O sea que el prosecretario general no esté al tanto de este asunto, nos parece primero una falta de respeto y segundo una mentira. Claro. No le creemos que no sabe nada del asunto. Es bastante poco serio que nos haya dado esa respuesta y lo único que a lo que se comprometió fue a transmitir esto al presidente de la universidad. Todavía estamos esperando una respuesta y fuimos muy claros en ese sentido y le dijimos que hasta que no tengamos una respuesta favorable, la toma iba a proseguir. Sofía, ¿qué tal? Manuel te habla. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo piensan, cómo ves vos o cómo piensan la gente que está ahí con vos que puede seguir este conflicto, digamos? Bueno, nosotros planteamos una toma por tiempo indefinido, pero con asambleas permanentes. En ese sentido, hoy a las 11 de la mañana va a ser la primera asamblea durante la toma y ahí se va a decidir el plan de acción. Nosotros entendemos que tomar completamente la facultad de cierta manera perjudica a los estudiantes, se nos está tildando de violentos, nosotros creemos que violento es hacer fraude, violento es sostenerlo, violento es que la gestión de la facultad y que la gestión de universidad esté avalando esto. Nosotros estamos haciendo una toma pacífica y estamos invitando a los profesores a dar clases públicas. Ya en este momento hay 3 o 4 clases públicas en la calle, digamos, que se están llevando a cabo con total normalidad y de manera pacífica. Así que hoy en la asamblea, en la que van a participar todos los claustros, vamos a decidir cómo seguir en pos de lograr que realmente el decano que no fue electo por nosotros deje de estar en ese rol.